¿Qué caminos extraños elige para hacerse presente? Dios es muy bueno, pero un poco loco. Un loco lindo y bueno, perdón por la expresión. Descoloca a todo el mundo, igual que hoy. Podríamos parafrasear algo de la palabra de hoy. En esta época, mientras todo sigue aparentemente igual, mientras pasa esto o lo otro, mientras siguen las guerras e injusticias, mientras líderes del mundo se creen los reyes de la tierra, mientras miles y millones de personas siguen a ídolos humanos que cantan o hacen deportes, mientras otros van en busca de fama o placer, mientras seguimos presos de un sistema que se rige por el dinero, mientras todo pasa, sigue pasando lo que pasó hace más de 2000 años. Dios nace de noche, escondido, se hace presente ahí, donde nadie lo piensa ni se entera, mientras los fuegos artificiales explotan en otro lado, nace ahí, donde no parece digno. Nacen corazones, situaciones, lugares, que la mentalidad de este mundo ni imagina ni quiere imaginar. ¿Cuál fue la señal en esa época para los pastores? Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Eso es una señal? ¿Tampoco? ¿Dios no debería ser un poco más astuto y dejarse ver un poquito más? Te dejo la pregunta picando, como se dice, para que la sigamos rezando durante esta semana, porque la verdad que si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar, es difícil encontrar a Dios en un niño. ¿Qué habrán pensado los pastores cuando lo vieron? ¿Qué habrán querido decir? ¿Qué habrán sentido? ¿Qué es lo que sentimos nosotros cuando Dios nos dice que está ahí, pero en realidad nosotros esperamos algo más grande, algo más vistoso, y Dios nos dice, estoy ahí, estoy ahora acá, en tu hijo, en tu hija, en tu familia, en tu trabajo, en esa situación que no te gusta tanto, en ese pesebre, corazón, que está un poco sucio, un poco impuro, estoy ahí, quiero nacer ahí, deja que sea como quiero ser, aceptame como soy, un Dios sencillo, un Dios humilde, que te quiere desarmar con tanto amor, para que vos también aprendas a vivir así. Feliz y Santa Navidad para vos y toda tu familia, feliz y Santa Navidad. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Dios hecho niño por nosotros y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón, sobre tu familia y permanezca para siempre.